Yo lloro un llanto que tú no lloras y hablo un idioma que tú no entiendes. Pídeme los más grandes sacrificios, con gusto los haré. Exígeme los caprichos que tú inventes y los realizaré. Castígame con desnudo furor de alma sin alma, pero no seas indiferente. Corazón de piedra, mejor si quieres grita, pero no seas indiferente. Corazón de piedra. Pero no seas indiferente. Corazón de piedra.